Alta Proteína, el balance perfecto que te aporta la energía que necesitas. Con 12 gramos de proteína, cero lactosa, cero grasa, cero azúcar, sin gluten. Una leche perfecta para cuando llegues a hambre otra vez. Y ahora puedes pedir productos Surlat en tiendasurlat.cl y los llevamos gratis a tu casa. Surlat, amamos lo que hacemos. Despacho disponible solo para región metropolitana. Pedido mínimo desde 25 mil pesos. Ya, Juan Pablo, cuéntame, ¿qué pasa? Pucha, doctora, no dejo de pensar en la playa, en el bosque, en el lago. No sé qué hacer. Ya, Juan Pablo, tranquilo, es muy normal. Te recomiendo el Cyber Monday de Mita Rentacar, donde encontrarás descuentos de hasta un 60% en arriendos para recorrer Chile, apoyar el turismo local y viajar seguro en auto. ¿Y cuándo es, doctor? El 2, 3 y 4 de noviembre. Inscríbete en Mita.cl y serás el primero en recibir todas las novedades y promociones. Ya, doctor, muchas gracias. Infórmate en Mita.cl y sé parte de este gran Cyber Monday. Mita Rentacar. En estos días seguimos cuidándonos y disfrutando la vida. El color de la primavera está en las buenas canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Bueno, entonces... Oye, ¿viste que no solo viene para el 2060 y tanto un asteroide que va a chocar con la Tierra? Es muy probable. Sino es que posible, ahora, es posible. Puede que haya una especie como de lluvia que se llama el síndrome Kessler, que también... ¿Meteoritos? Cause, son micro... Sé que no sé, pero se pero ve mal. La caca. Se ve mal. Perdona, grabato. Seguro Hogar de Chilena Consolidada. Tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo, 12 meses número 1 en fondo CDE y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Hasta acá se escuchó el bostezo de Nanito. No, el doble vidrio no impide que escuchemos. Estuvo celebrado hasta tarde. Casi nos cagó. ¿A qué hora llegó Tonka? Oye, se ríe nomás, ¿eh? Ríanse nomás que, Nano, cumplo con informarte. Ustedes se van, siempre cuando termino el programa yo me quedo un ratito más. Tonka vino ayer, po. Llegó para acá, vino a saludar a Nano. Y vino con la ropa que ocupó en el videoclip, que la tiene guardada. Oye, sí, pues, con el dolor de mi alma le tuve que decir, amiga, Nano ya... Se fue. Tiene otra polola, tiene otra familia. Déjalo ir. Se tiñe el pelo, déjalo. 30 grados aseguran para hoy en meteorología. Oye, ¿no? Hay gente que ha preguntado, Nano, ¿el videoclip está en YouTube? Súbelo. Sí, pues está en YouTube. ¿Y cómo se llama la canción? Me dejaste, Tonka. París. Una cosa así. ¿Cómo se llama? Ministro París, ¿se entrega los correos? Estrechez de Paribet, creo que se llama. Claro que sí. La palma de la mano. Te la va a mandar. Súbelo, por nada. Te la va a mandar, me debes Luca. Algo así. Y nosotros lo compartimos. El séptimo vicio. Mira, el séptimo. Hagamos una cosa. Nano lo sube. Nosotros le damos RT y arrobamos a Tonka. A Tonka, perfecto. Y que Tonka nos responda. Con una cara, una lagrimita. Mira, primer objetivo, un me gusta. Algo. Con segundo, eso segundo objetivo, que cruce la calle nuevamente. Sí. Claro, tercer verdad. Objetivo. Que Paribet. Salud. Se encuentre con Nano. Feliz. Cuarto objetivo, que se produzca, nosotros somos testigos. Quinto objetivo, a ti. Claro, y ahí está. 8 grados en Santiago, encuesta. Hoy ya tengo una encuesta a propósito de lo que hemos conversado tanto durante la última semana. ¿Tanto? De cómo evitar que la situación de la pandemia, que ahora es una endemia, escuché esto. Mira, ahí. Endemia, no sabes ni lo que significa. Andamio era. ¿Cómo? Y que tenemos que seguir cuidándonos por mucho tiempo. Así más allá es. De que haya vacuna o no haya vacuna. Exacto. Y las instrucciones básicas para cada uno de nosotros son algunas pocas, pero hay algunas que nos cuestan más que otras. Entonces estamos preguntando, de estas instrucciones para luchar contra el COVID-19, ¿cuál es la que más te cuesta respetar? Yo no estoy de acuerdo. Las alternativas son uso de mascarilla. A mí no me cuesta. ¿No te cuesta nada? Nada. Alternativa 2, lavarme las manos seguido. Todo el rato. Alternativa 3, la distancia social. Me encanta. Y alternativa 4, quedarme en casa. lo gozo. Entonces, bueno, no tengo alternativa. Pero me gusta quedarme, mi casa. Me gusta aunque, mi casa. Aunque todas te gusten, alguna tiene que ser un poco. Sí, puse quedarme en casa por ser solidario. Ya, pero mira, si no te representa ninguna de las alternativas, puedes retuitear la encuesta, comentarla y poner el hashtag. Y nosotros te leemos. Con eso estamos pagados. COVID para el que quiera compartir, quiera comentar. COVID para el que lee. Mira lo que dijo, lo que dijo. Lo escuchamos, se quedó grabado, ¿no? Quedó grabado. Iba a decir eso, pero después dije, no tiene lógica el argumento. COVID para el que lee. Mira dónde se va tu cabeza. Ni Gloria de la Fuente, que nos dejó plantados. Un abrazo de felicitación. Asume nuevo desafío, Gloria de la Fuente. Le dimos la fuerza. Le dimos el espacio para que lo dijera en el programa. Más Gloria de la Fuente nos dejó votados. Y está en la lista negra. Está en la lista negra junto con Gabriel Silver. Y vamos a nombrar a los otros. Sí, poco nos abandonan. Poco sí. Se bajan del tren. Sí, vamos con entonces. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. Comisión que revisó la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, acordó recomendar a la sala que apruebe el libelo. Será revisado en sala el próximo martes. La Corte Suprema dio visto bueno para incautar los correos del MINSAL de acuerdo a la fórmula propuesta por la Fiscalía. 9 comunas del país ingresarán a cuarentena desde este sábado y toda la región de Coquimbo, con Ñuñoa y Melipilla, pasan a apertura inicial. Tenemos un plan de preparación en caso que tengamos una segunda ola de coronavirus, lo dijo el ministro de Salud, Enrique París. Chile reportó 1.519 casos nuevos de COVID-19 y 86 muertes. El gobierno rechazó la iniciativa que busca indultar a quienes cometieron delitos desde el 18 de octubre. Es una señal en favor de la violencia y la destrucción, dijo el vocero Jaime Belolio. Comisión de Constitución aprobó destinar 23 escaños a pueblos originarios en la constituyente. De ratificarse, deberá ¡Vamos, muchachas! En el Senado, Emmanuel Macron calificó como un ataque terrorista islamista lo que ocurrió ayer en la iglesia de Niza y anunció un mayor dispositivo militar para proteger al país. Eso oye, sería. Fue terrible la descripción. Yo no he visto imágenes, pero ataque, la gente. Porque fueron dos señoras que fueron degolladas por este tipo, y el sacristán de la iglesia. Bueno, después fue abatido por la policía porque llegó a los pocos segundos, pero además una de las señoras trató de defenderse todavía con la. Y llegó a un restaurante y murió ahí. Fue bien patético, con otro tipo tratando de seguirla para seguir ajusticiarla. No, muy heavy. Y atraparon a otro tipo en Lyon con un cuchillo a punto de abordar un tren. Pasa lo mismo. Y fue abatido por un policía de Franco que estaba en el vagón del tren. Bueno, es una amenaza que va a estar ahí presente por mucho tiempo. Carla, ¿cómo será entonces el comienzo de esta revisión? El comienzo, a ver, partamos por lo que ocurrió ayer con la acusación constitucional al ministro del Interior, Víctor Pérez. Me tembló la voz a Víctor Pérez. A ver, vamos a decir en buen chileno, es incierto el panorama, pero algunos se la juegan con que está complicado el ministro del Interior, Víctor Pérez. Pero complicada la acusación. No, complicado el ministro. Entonces no es tan incierto. No, a ver, por eso dije. Vamos atrás. Recordemos dije claramente. Recordemos que hace una semana el tema era como si sacan a Rosas, no hay acusación constitucional. Era una cuestión que era como pasando y pasando. ¡Entréganme al detenido! Una cosa como de secuestro, ¿no? Intercambio de rehenes. Lo que pasa es que este tema de la acusación constitucional a uno se le olvida, pero viene hace harto rato y la verdad es que el tema se agravó y tomó más fuerza, porque lo que dice Marco es efectivo. En algún momento la oposición trató de condicionar esto a la salida de Mario Rosas. Eso no ocurrió. Sabemos también que está pendiente una un... Vamos. ¿Cómo decirlo? Un, que es viernes. Dos palabras. Película. El padrino. El avión. No, pero ¿se acuerdan? La ira en la fantasía. ¿Se acuerdan que la otra vez les conté que Mario Rosas no iba a renunciar, pero sí tenía una lista de altos mandos que van a salir próximamente? Sí, sí, sí, y que ese documento era la palabra. Mira, que ese la palabra documento es súper difícil. Claro, nunca había llegado. Que ese documento ya se le habría entregado al presidente Piñera. Ya, y eso está pendiente, pero no contempla la salida de Mario Rosas. Pero recordemos que este tema de la acusación constitucional contra el ministro del Interior tomó aún más fuerza, porque esto empezó con el famoso paro de camioneros. Ese era el centro. Centro. De que no había igualdad de trato en las movilizaciones, en fin. Pero el tema tomó más fuerza cuando ocurrió hecho del puente Pío Nono, donde se dio de baja un cabo, hay una investigación en curso, cayó una persona al lecho del río. Empujado, al parecer, todo indica. Entonces, eso agravó la situación y finalmente ayer, si bien lo que se hizo no es vinculante porque es una recomendación, es decir, la comisión dice sí, ok, esto debiese avanzar, pero ya claramente la próxima semana esto ya toma otro curso. Sí, pero entiendo de que sigue siendo en la argumentación que va a haber en la acusación, sigue siendo el paro camionero el centro. El centro, sí. Y nadie ha hablado de su rol en la película Ghost. No. Eso lo va a salvar. También se le cuestiona mucho. Atrapado sin salida, porque se sepa, ha hecho dos películas buenísimas. También se le cuestiona mucho respecto a el rol de carabineros que ha tenido en el último tiempo, que sabemos que cuando han habido cuestionamientos, el ministro Víctor Pérez siempre respalda la labor de la institución, y eso ha sido fuertemente cuestionado por la clase política también. Pero también tiró la pelota, digamos que fuera del estadio, cuando dijo que no le correspondía a él. Claro, que en tiempos de excepción le correspondía al Ministerio de Defensa, y Desborde dijo: ¿qué te pasa, cabro? Conmigo no. Eliminó esa parte de la defensa. No contigo, sino que con otro ministro. Era otro. Tranquilo. Así ahí. Así que el próximo martes se necesitan 78 votos para aprobar. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Y espérate, ¿y hay algunos de los que dijeron que iban a aprobar que estén negociando? A diferencia de otras ocasiones, en otras instancias y otros contextos, sabemos siempre que particularmente la Democracia Cristiana como que le cuesta ponerse de acuerdo, algunos se declaran en estado de reflexión, en fin, pero al parecer para esta pasada, estarían todos muy de acuerdo. Perfecto. Ya, ok. Perfecto, entonces hay que estar atento la próxima semana. Gran fin de semana para el ministro, va a estar muy, muy relajado. Otro tema que también estábamos muy atentos durante toda la semana, ayer lo conversamos con un académico, historiador, se había postergado varias veces, se habían puesto también como plazo este viernes para poder zanjar la discusión, ¿ya? Y tiene relación con los escaños reservados, muchachos. Ahora, ah, sí, ¿qué pasó ayer? Se avanzó, pero hay polémica. Eso es lo más. Siempre va a haber polémica. Aquí estoy leyendo a varios tuiteros que dicen: no se respetó el acuerdo. ¿Por qué? Porque hay escaños sobre los escaños que ya está. O sea, no, pero esa era una de las discusiones. Lo que pasa es que son 20. Me gusta decirlo así para que no se genere confusión, porque yo en la mañana en algún momento también me confundí. Hay algunos titulares que dicen que son 23 escaños, otros dicen que son 24. Otros dicen que es mentira que te quiero. Dejémoslo porque nunca me habían visto enamorado. En 23 más 1. 23 y medio. No, porque son... No, hay un cuchepo entre medio. Son 23 escaños para pueblos originarios más un nuevo escaño que tiene relación con un chileno afrodescendiente. Ahí estaría como esa diferencia. ¿Voseyur? Pero está cantado Junior Fernández. No sé. ¿Era? ¿Pero qué? A ver. ¿Pachuco? ¿Y dónde está la polémica? Que estos escaños reservados, estos 23, o 23 más 1, o 24... El Negro son Palma. Son adicionales a los 155 que originalmente se determinó para la Convención Constitucional. Ya, y la lógica que hay detrás de esto es que esos 24, al sumarlo y o terminar... 23 más 1. Y terminar en el 170 y algo... ¿Representan el 12,5% del censo? Buena pregunta. La verdad, yo voy a ser bien sincera. Como que leí toda la información. No, es que leí toda la información. Y como que no lo logro... ¿Cómo llegaron a ese entender? Número. O sea, siempre se habló de que estaban... La diferencia igual era harta. Que estaban discutiendo entre 8 escaños y 25 escaños. Claro. Se aprueban... 23 más 1, 24. Sí. Pero son aparte de los 155 y todos estos escaños incluyen paridad. Ya, ya. Paridad. Paridad. O sea, de los 24 hay 2 y 12. 14 estarían destinados exclusivamente al pueblo mapuche con criterio de paridad de género. 9 se dividen en 2 para el pueblo aymara, donde tendría que ser un hombre y una mujer. Ah, uno para la etnia Rapa Nui. Entonces, el 12 y tanto del censo es para los mapuches. Exacto, que son la mayoría. Y el resto es para otros grupos. Mira, étnicos. Nos respondemos solos. Solos. Estamos en otro nivel. En otro nivel. Encontramos. No, menos mal. Oye, ¿tú sabes que, si no, habríamos tenido que llamar a Gloria de la Fuente. ¡No! Pero ella no viene a nuestro programa. Escuché una contesta el teléfono. Reflexión que me parece... que podría tomarse en cuenta. El que estén los pueblos originarios en la comisión, en la convención. Exacto. Es necesario por esa sensibilidad que es importante. ¿Y los adultos mayores? ¿Por qué no se reserva un porcentaje para gente de sobre 65 años? Ahora en los parlamentarios está lleno. Chipo. Bueno, pero también está lleno de mujeres y ahí paría. No, pues no está lleno de mujeres. No, estoy diciendo, igual van a salir elegidas. No, retráctate. No. Igual van a salir elegidas mujeres por voto. O sea... Si se cumple la paridad, Marcelo... No, yo no me metería en ese tema. Pero yo es voy que a salir literalmente, por favor. Sí. No, continúa tú solo. Estoy diciendo, debiese estar reservado un porcentaje para adultos mayores. ¿Por qué no? En algún momento se discutió. También son persianas. Fue tema. Son persianas, sí. Fue tema. En eso... respaldo. No es absolutamente alocado. Pero tiene razón Marco, hay un porcentaje importante, me atrevería a decir, sin tener los carnet ahí en mano. O sea, que mano, eso está resguardado igual. Se estaría cumpliendo. O sea, Insulza ya cumplió, ya estaríamos. Ahí... ¿Insulza va a salir elegido? No, pero Insulza ya está listo. Cumple por varios. Cumple por varios. Mariana Elwin, por ejemplo. Mariana Elwin, ¿qué adulta ser? Mayor. Quiere ser adulta yo mayor. Creo no que le cuenten a ella, pero yo ella yo es yo creo que estaríamos mayor. En condiciones de decir que es... ¿No se le nota? Sí. No se le nota. No, bueno, se le nota bastante. Se le nota bastante. En fin. Ya. Bueno. A todo esto, lo de los escaños reservados, ahora tiene que seguir su trámite. Vamos a ver qué sigue de aquí para adelante. Ya. ¿Ya? Pero hay gente que está muy violenta con este tema de... Y no, yo con suerte lo entendí hoy día en la mañana. ¿Con el tema de los pueblos originarios? Claro. ¿Era más lo que esperaban? Y es lo que nunca entendí. No, o sea, la gente está muy enojada. ¿Está muy enojada por qué? Sí. Estoy viendo a Santiago Pavlovich. Yo soy una persona que admiro mucho porque es un gran periodista, pero además es un líder gremial del canal de TVN. Sí, es una persona importante. Que su sensibilidad es derechamente más... de izquierda que de derecha. Ayer lo molieron porque fue crítico con la primera línea. Mira. En un reportaje que salió en TVN, qué sé yo, cualquier cosa. Dijeron que era un... ¿Cómo se llama esa persona cuando succiona demasiado... succionador. Del gobierno. Mira, yo te respondo más encima. Sí, ¿como un inflador del globo? Al nivel de Carol Dance. No. Santiago Pavlovich, no. Con él no, ¿ah? Con claro, él no. La gente reacciona y no analiza los argumentos, nada. ¿Qué dirá Gloria de la Fuente? Ya, Marco. Oye, pero contemos que Gloria de la Fuente le mandamos una felicitación hacia la distancia. No podemos hacerla en persona porque no nos contesta. Claro. Pero la nombra. Si no, yo no la he vuelto a llamar. La nombra. Ya no llamó de vuelta. No llamó. La nombraron en el Consejo de Transparencia. De ¿no? Transparencia. Y nos pasan cosas. Y lo más increíble es que no es transparente de por qué no nos contestó. No, claro. No sé. Hay una contradicción así, ahí. Ingrid Reyes, chicos, cuenten lo de Gloria de la Fuente para poder preguntarle a ella qué pasó. Nos dejó plantado el lunes en una entrevista. Y que se puede entender, tal vez olvidó, está bien, era el lunes después de la elección. Nunca, y nos y preocupamos, todo. Nos preocupamos. La volvimos a llamar. Y no. Silencio. Claro, entonces. Y sabe que cuando nosotros agarramos un juguete, no lo soltamos. Claro. Pregúntale a Gabriel Silver. Gabriel. Y a Cherkán, ya tanto más. A Dundudaga. ¿Cómo se llama? Ministra de Educación. Sí, pues se llama Marcela Cubillos. Sí. Somos pesados. Somos tontos. No pesados. La Corte Suprema, dice el titular que tengo acá, allana el camino para incautar los correos del MinSal de acuerdo a la fórmula propuesta por la Fiscalía. Sí que no entiendo nada. Ay, yo tampoco. Porque ahora te dicen, no, puedes retirar todos los correos, pero solo lo que ellos quieran que tú veas. Tipo. Entonces, bueno, antes era... Solo aquellas vinculadas únicamente a la comprobación de los hechos delictivos denunciados. No, es que eso es comprensible, ya, que se ocupen solo. Pero el tema es quién determina cuáles son esos correos. Todavía volvemos a lo mismo. Si lo determina el propio ministerio, que el que no quiere que se sepa no sé qué cosa. Te va a entregar spam nomás. Vamos a quedar siempre con la duda, claro. El spam, alargamiento de pene, el tipo de Nigeria, todo llega, eso te lo entrega. No llega muchos de esos, ¿sabes? Sería, ese es su criterio. El problema es, claro. Mira, tengo aquí tres hojas del caso. Y no se entiende. Y no entiendo nada. Pero, por eso pero debe ser porque es viernes. Por eso los abogados tributaristas cobran caro. Mira, pregúntale a Delano y Lavín. Porque arman uno enteleco eufemístico que en vez de explicarte la cosa a la cara y te cobran muy caro por eso. Entonces, el tema es, antes no podíais ver todos los correos, solo algunos. Ahora puedes verlos todos, pero no verlos todos. Excluyendo. ¿Cómo? ¿Lo estáis viendo? ¿Lo estáis viendo? No, te juro que no. Ajá. Se devuelven los correos entonces. Es muy raro lo que está pasando, no entendemos nada. Pero ojalá algo de claridad venga y que la fiscalía hurguetee bien. Sobre todo en tiempo en que la gente está súper poco paranoica. Nada. No hay nada de teoría de la conspiración. No, para ya nada. Creen que por lo menos está atenta. Sí, está como la Gloria de la Fuente te está mandando. Oye, no. Está viendo el teléfono en este momento, es que no, viendo Facebook. ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? A ver, explícanos. No, había respondido a la encuesta y la estoy... ¿Cómo? Mientras nosotros estamos hablando, está contestando la encuesta. Y la estoy retuiteando para que nos vaya bien. Lógico. Bueno. ¿Cuántos seguidores tienes tú? ¿Al lado tuyo? No, tú. ¿Qué? Te digo, al tiro tengo... A ver... 9.751 seguidores. Cualquier cantidad. ¿Cuánto tenés tú? 65.000, creo. ¿Qué? No sé. ¿Y tú, Marcelo? Como 500.000. 63.100 tengo. ¿Y tú? Súper poquito. Súper prudente. No, Marcelo. 550, creo. No. ¿50.000? Sí. No, sí, un titán. Ni tuitea, po. No responde, no le pone me gusta nada. Bueno, y esa, tiene 500.000 seguidores. Esa es la clave. Esa es la clave. Si no haces eso, llegáis a 550. Bueno, yo le he contado y a veces subo fotos. Ahora, y me deja de seguir gente. Foto que tuya. Que es un fenómeno que yo no entiendo. Ahora, hay que desglosar subo esa cifra. Fotos, de 500. Sale gente. Dejo de subir. 550. Suba gente. Hay 400.000 bots rusos. Mucho árabe. Mucho árabe, ruso, chino. Y japonés. No, a ti te siguen personas. Porque son muy poquitas. Pero bueno, oye, continuemos. Quiero destacar una noticia. Hoy día hay un concierto online de los hermanos Zabaleta. Al pasar. Mira. Esa edad. Cupo reservado. ¿Cuáles son esos? ¿El papá de Zabaleta? Sí, po. El papá y el tío. El suegro de Chile. Esa canción, pues, al pasar esa canción esa edad, sola, te vas quedando sola, con un recuerdo de vida, simplemente, sola, sin amor. Qué buena esa canción. Entonces, olvida. Para los que están muy, solos muy o se canciones. Sienten solos en lascondes.cl para todos los adultos mayores, los de la vieja o así que nos están escuchando. Marce dice, ¿quién es Gloria de la Fuente? Googleé, señora. ¿viste? Ya, córtenla. Pues sí, si después la que tiene que contestar el teléfono soy yo. Pero si no nos va a contestar no nunca. Sabe, no pe- no oye, ayer hubo novedades respecto al reporte del Ministerio de Salud. 9 comunas del país van a ingresar a cuarentena, desde el próximo sábado, específicamente zona sur del país, que sabemos la, en la Araucanía... toda esa zona está bien complicada con el tema de... Sí, han aumentado los casos. Han aumentado los casos. ¿Casos? ¡Casos! ¡Cosas! ¡Codish! ¡Casos! ¡Manos! En padre, que no quiero seguir. ¿Y sabes dónde? ¡En padre las casas! Increíble. Como todo calza, Dios es guionista. Oye, pero ayer le preguntaban al ministro de Salud, Enrique París, respecto a la posibilidad de una segunda ola de coronavirus. Decía que hay un plan, efectivamente, de parte de la autoridad para enfrentarse. Escuchamos lo mismo en febrero de mañana, ¿eh? Estamos preparados. Decir. Estamos listos. ¿Eh? Le vamos a mandar médico a China. Estamos mejor preparados que Italia. No, si pasamos por tanto. Dice que este plan va a permitir tener camas, tener todo el aparato del sistema público y privado a disposición de los pacientes que puedan aparecer. No podemos bajar los brazos y debemos seguir manteniendo todas las medidas de prevención. El virus persiste en nuestra comunidad. Oye, ayer le di una entrevista a el doctor Fauci, el encargado en Estados Unidos, y él decía de que además la esperanza que hay sobre una vacuna, que en el caso de Estados Unidos puede ser que antes de fin de año ya empiece a aplicarse, pero a pesar de eso dice que cómo afecta, en qué nivel inmuniza, es un misterio. Dice el ideal sería un 95%, pero eso es muy difícil. Lo más probable es que al 70% de las personas le cause efecto y hay un porcentaje que no le cause efecto. Y lo otro que no se sabe es cuánto tiempo va a inmunizar a la gente. Hay muchas, 2 días, ¿eh? Dicen. Hay muchas vacunas que tienen que ponerse, nosotros lo sabemos acá, de otros COVID todos los años, porque sí. No dura de un año para otro. Se te va en el pipí. Y en el claro, y en otras cosas. Espérate, pero también había un estudio que salió ayer en Inglaterra, entiendo, que hay un porcentaje no menor, debe ser un 20%, de gente que sale del COVID pero no se recupera. Queda enfermo. Con mucha secuela respiratoria, física. Queda más tonto, además. Claro, po. Y eso, sí, pues, si no, que, si es verdad. Hay gente acá en la radio que le vino, ¿eh? sin venirle antes COVID. Antes del COVID. Claro, están listos con eso. Se atontaron solitos. Se atontaron. Oye, pero me preocupa a mí esa cuestión. Si a mí me da, ¿cómo voy a quedar? Más tonto. Vamos a ir con nuestros avisadores. Ahora, retráctate. Pero si eso te doy diciendo la oportunidad. No, tú eres brillante y inteligente. Está contando. Está llegando a 10. Dile sorry. Dile. No, más las perdiste todas conmigo. ¿Tú qué? No, disculpa. Me dijo que era game. Tonta. No, game pero, over. Viste, la gente no entiende. No, te dijo que era tonta, dijo que era más tonta. No, dije que si te enfermas. Dijo, te dije. Si te enfermas, ya lo dijeron los expertos, uno queda más tonto de lo que es. Tú eres muy inteligente, no te afecta de nada. No, o sea, una mira, gota en un barril de. Mira, una gotita en un barril de inteligencia. De sabiduría y inteligencia. No, mira, ¿sabes qué? Fernando Paulsen no me hace. Fernando Paulsen no me la... Fernando Paulsen todavía está redactando la primera parte de la frase, en la primera media hora. Por supuesto que sí. Bueno, Marcelo, me estabas contando entonces, por favor. Claro que sí, te estaba contando que... ¿Sigo yo? Cargando. Con tus tarjetas de crédito BCI, organiza tus gastos de octubre, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en educación. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil. Y ahora puedes hacerlo 100% digital en la aplicación Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. A través de este sistema podrás completar el tope anual de 600 UF. Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. Banchile Inversiones. Existe un lugar donde podrás aprender de batch cooking, música, ficción, historia y mucho más. Es Academia Emisor, con anfitriones de lujo. No te quedes afuera, se están llevando todas las entradas. Compra la tuya y conoce más detalles en academiaemisor.cl. Academia Emisor, la evolución de aprender. ¿No estás contagiada ya? A la pausa. Un

sigamos con el programa, sigamos. Cuando hay exactamente 8 grados y 9 décimas. Y tenemos un caballero acá que se llama Reinventarse, Juaco 35, que dice que por favor recuerden que nos vamos a juntar en la Plaza Dignidad, le da otro nombre también. Hágalo solo, amigo, ¿para qué nos pide a nosotros ayuda? A lo mejor nos está invitando. ¿Y para qué voy a ir para allá? No. Estamos preguntando cuál de las instrucciones para luchar contra el COVID-19, que se han repetido hasta el cansancio, es la que más te cuesta respetar. Las alternativas son uso de mascarilla, lavarme las manos seguido, distancia social, quedarme en casa. ¿Cómo van las votaciones? Va bien. Va bien, perfecto. Viento. Viento, por favor. Manito. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Yo odio la mascarilla. Claro, tienes la mascarilla. Oye, hay que decir que nuestro jefe trajo una mascarilla ayer que... ¿Quién? Pablo Márquez, que una mascarilla increíble, yo la quería. Tecnológica. Dile que te compre una. Es de cobre. Te voy repujado. A decir, por favor, porque he andado con la misma mascarilla. Mira, sí, de hecho está media sucia. ¿Sabéis qué es lo que es esto? Es maquillaje de mi hija. Pero si no hay que compartir la mascarilla, pues. Bueno, qué sé yo, si es la única que está. Oye, pero ¿cómo? El otro día hablamos con el doctor, las mascarillas hay que ocuparlas, dos veces nomás, tres máximo. Oye, qué plancha. Dos veces cada 8 horas, se sabe. ¿Qué plancha este momento? No, o sea, usted no está lanzando todos los bichos. Sí. Pero ¿cómo le voy a lanzar todos los bichos si no la tengo puesta? Estoy hablando en este momento. Pero los bichos quedan ahí. Bueno, ¿quién está sentado al lado del chopo? Tú. Marcelo. Del 10% ya llega 5 para atrás. Bueno, ya llegamos luego. 5 para atrás ya. Primera pregunta. ¿Quién dijo esta frase, chiquillos? Una frase. Que se apruebe un segundo retiro del 10% no es un fracaso para el gobierno. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quién pudo haber dicho esa frase? Ignacio Briones. No, fíjate, no fue Ignacio Briones. De igual tipo. Ignacio Prieto. ¿Quién es? El Chuleta. ¿El Chuleta? No, el Chuleta es el hermano. El hermano, Ignacio Prieto, el Chuletón. Mira, no sé. Aquí escribe una persona que creo no nos había... ¿Nunca? Escrito nunca. ¿Y qué dice? Sebastián. ¿Ya? Ah, gran cantante. Jaime Belolio, vocero de gobierno. No es. Tiene toda la razón. Iba a decir el Juan Pablo Ferreira. Y acá el patrón del PAN se la juega con el ministro Belolio. Claro que nosotros lo hemos dicho. Y ¿cuánto? Y el ministro Belolio. Ay, ¿por qué me confunde? No, sí. Belolio. Belolio. Pensé que había otro ministro que no. Que no habías dicho. Oye, ministro Belolio no va a poder ir al cementerio. Está a estar cerrado, fíjate. Toda esa parte. Bueno. Dijo el ministro Belolio. ¿Ya? Que se apruebe un segundo retiro del 10% no es un fracaso para el gobierno, lo es. Para Chile. Lo es para las personas. Mira. Dice que. Es gracioso igual. Es una acusación, una crítica antigua a aquellos que dicen que el Ejecutivo está llegando tarde en las ayudas a las personas, recordando los distintos beneficios que se han entregado. Repartimos el bono de 1998, ayer. A las 10 a.m., eso no es tarde. Fantástico. Bueno, ese es su rol también. Sí, porque tiene que salir a poner la cara ahí. Sí, el problema es cuando se va a blanco de repente. Algunos queda, dicen, lo que quería decir es que... Y ahí queda. Algunos dicen que como que el gobierno ya está como asumiendo la pérdida. ¿De qué? ¿Del 10%? Sí. Sí, si no... hay argumentaciones, uno en la refriega de Twitter, dijeron de que para el primero iba a quedar el descalabro y no quedó. Y lo que siempre se ha comentado con respecto al retiro no es que vaya a quedar un descalabro ahora, sino en algún momento cuando... 20 años más. Claro. 4 millones de personas sin pensión, me parece que es un tema. O sea, atendible. Es un temazo. Al contrario, el efecto en el inmediato es todo lo contrario. Es que la gente va y consume y eso mueve la economía, qué sé yo. No es malo. No, y la gente hace un cálculo, ¿no? Yo voy a recibir... Si recibía 399, voy a recibir 389. Se reparte en 22 años, idiota. Pero bueno, ¿quién es uno también para decirlo? ¿Eh? No, pero por ese favor. Cálculo se ha hecho, Marco. No te quiero llevar la contra. De que no es tanto lo que les disminuye. No te quiero llevar la contra. No me lleves la contra. No te quiero llevar la contra. No me lleves la contra. 1-0, arriba los tutis, siguiente pregunta. Esta pregunta debía haberla hecho ayer, pero dije ya la hago hoy. A ver. Las bencinas sufren baja en sus precios. Oh. ¿Cuánto baja la de 93 y la de 97? A la dos cuenta de 1, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quieres dos números? José Escobar, bajan 6. O bajan lo mismo. Pero lo dicen pesos. Bajan 6 pesos. ¿6 pesos? Bien, Marco. Nadie sabe para quién trabaja. Gracias, José. Nadie la diste en bandeja. Nadie sabe para quién trabaja. Bajan 6. ¿Qué bajan significa? ¿6 pisos? Pesos. Por claro. litro, 6 pisos. Bien. Ganamos. 6 pesos. ¿Bajan 6 kilos? No, así que, pues, buena noticia, chiquillos. Buena noticia, porque. Claro, buena noticia. Se van sumando. Porque ahí compensa con el 10%, con el segundo retiro. ¿Eh? Entonces tú neteas ahí con eso. ¿Eh? Perfecto. Se produce el empate. Siguiente pregunta. Fíjate que un día como hoy. ¿Cómo voy? Como hoy. ¿Ya? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy ahí? Como rey. ¿Cómo vamos? No, un día como hoy, ¿cómo pero voy? Del año pasado, ya. En 2019, hace un año. Hace 365 días una atrás. Una vuelta al sol. Ay, que me carga eso también. Dice José Cuar que tiene muy gordo su dedo. Feliz vuelta al sol. Otra vuelta al sol, yo fíjate que lo he dicho, fíjate, y después cuando yo también lo mando un par de digo, veces. No, ay, ya lo mandé. Vale. Pero encuentro que no corresponde. Pero es correcto. No, pero es correcto, sí, po. Yo no he dado ninguna vuelta al sol. Ay, no te das cuenta. Astronómicamente. ¿Tú sabes a qué velocidad va moviéndose la Tierra en este momento? ¿A cuánto? A 6 pesos por litro. ¡Correcto! ¡Ha ganado! Ya. Y es sobre su eje, rotación, traslación. Además... No, claro, y se expande el universo. Fuerza centrífuga. Oye, nuestra galaxia. Mezclando todo. Nuestro sistema solar se mueve, nuestra galaxia se mueve, el universo se mueve, todo está en movimiento. Y los peos. En expansión. Mira, sale ya se con puso la ordinaria. Sale con la chiquillada. Ya se puso ordinaria. No, es física cuántica. ¿Qué más? No, eso sería química, más bien. Sí, pues explica, no, porque explica bien. La velocidad de desplazamiento. Es donde se junta la química con la física. Exacto. Pero es un gas, Marcelo. Sí, es un gas que se desplaza. Ya, la pregunta es: un día como hoy, pero del año 2019, el presidente Sebastián Piñera anunciaba algo bien importante, y es que Chile no iba a realizar la COP25. Sí, me acuerdo de eso. Qué cantidad de negocios murieron ese día, ¿eh? ¿En qué fecha se iba a hacer la COP25 en Chile, que finalmente después se hizo en España, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿Por qué razón vamos a tener ese 25 dato? De noviembre. No es en noviembre. Mira, diciembre, 25 no, para la Pascua. 5 de diciembre. No. 3 de diciembre. No. 2. Ya, ¿y? 2 y 3 de diciembre. No, pues eran varios días, po. 2, 3 y 4. No, aquí llegó Juan Pablo Ferreira. Entre el 2 y el 15. Ya, pues yo dije... No, tú no dijiste nada. ¿Dije 15? No. Dijiste... No. Eran los dos límites, hay que decir. Sí. Entre 2 y 15. 2, 1. 2. No se puede creer. Es que era muy 2 y 3 en realidad. Bueno. Pero después al final se hizo en España. Se hizo en España. Igual Chile fue el protagonista, pero solo que cambiaron la sede. Claro. Y los españoles no hicieron la pega. Hicieron que tuvieron que hacer el informe final. Estaba mal. 2-1, arriba los chuchis. Aparte de eso, todo bien, ¿eh? Siguiente pregunta. A ver. Nombre de la comuna de la región metropolitana que entra a cuarentena a partir de este sábado. Es la única que se nombró ayer, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De la región metropolitana? Sí, porque el resto son de... ¿De Santiago o de la región? No, de la región. Región metropolitana. Isla de Maipo. Y la respuesta es... Correcta. Correcta, pero la dijeron antes. ¡No! Isla de Maupo, dice Gabino Herrera. Sí, perdón. Pero... Y después de mí, dijo Claudia Rubilar, Isla Chumangui... de... Chumanguito no lo dijo. Chumanguito rotador. No lo dijo Chumanguito. Isla de Maipo. ¡No! Eugenio Lanas, Isla de Maipo. Juan Pablo Ferreira, lo dijeron antes de que Gabino terminara. Gabino Herrera, Isla de Maupo. Maupo. Eso, incorrecto. Otra. Claudia Rubilar, Isla de Maipo. Claudia Rubilar está jugando. Isla de Maipo. No, ya, pues no nos diste el punto. Ya, tranquilo, 3-1. ¿Y el auto? Sí, pues hay premios. Vamos a ponerle emoción. Esta pregunta vale todo. Hay que quiero ver. Wow, wow, wow. Vamos. Atención. Me siento cuando digo atención, me siento como haciéndole un homenaje a Javier Miranda. Javier Miranda. Atención. Atención. En mis años como comunicador. Era bueno ese programa. Lugatunga megaloso manchar el chafa frito. Yo estuve una temporada. ¿En serio? Sí, pues estaba no me acuerdo. Con Legrán, la Clara Servillo. Ah, ¿verdad? Sí. Yo pensé que te confundí. Suele pasar. Entonces. Les cuento que se está realizando una investigación para dar con los contactos estrechos de una mujer COVID positivo. Ya. Que en el plebiscito del domingo ejerció como vocal de mesa. Es el primer caso que conocemos después del plebiscito. ¿En qué ciudad ocurrió esto? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es importante. Valparaíso. Y la respuesta es correcta. ¡Mira! Boom, boom, ¿cómo boom, supiste boom, eso? Boom, porque fue googleé. Vocal. Lo googleé. Porque fue vocal. Y fui vocal y se sabía entre se los sabe. Vocales. Oye, entre los vocales todos se saben. Peligroso esto porque podría ser algo que eventualmente se podría repetir. Pero era asintomática ella. Claro, ella empezó a sentir algunos pequeños síntomas y dijo, me voy a hacer el examen. Ya. Y salió positiva. Oye, pero después de... Después de. Entonces ahora están buscando a todos los que votaron claro, en esa mesa. Claro, todos los que votaron en esa mesa, todos los compañeros vocales. Claro. Otros vocales y todo. Ahora yo sé que durante el día de la elección hubo un tipo que lo detuvieron siendo vocal ya en la mesa porque estaba en la lista de los contagiados. ¿Y él no sabía? Y tuvieron que aislar la zona y. Pero él no sabía. Sabía y fue igual. Pero si le dijeron que no había que ir. Ahora, pero es que también hay una diferencia de los días. Carabineros todavía tiene un registro cuando la persona puede estar sana. Ojo con eso. Ojo o sea, con el arte. Porque no había las bases de datos, no pasaban tan rápidamente de un lado para otro. Okay. Ya. Nos vamos a ir una canción ahora entonces. Ganamos nosotros. Ganamos, gracias. Muy bien. Ganamos. Gracias, Chile. Ah, sí. Mira, los autos. Mira, vamos a. ¿Cómo se llama? A moverlo. A mover. A muévelo, muévelo. Ay, qué rico. Till the sun fell down, you kept it going. Sometimes Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, ya estamos en el resumen. Lamentablemente se ponen a conversar cosas así cuando ya estamos sobre la marcha. Yo les pido, por favor, un poco más mínimo de respeto, como Gloria de la Fuente, ¿no? Por favor. Mira, mira qué joven. ¡Oh! Me apareció de sorpresa. ¿Quién? No, que no sé por qué ahora el computador me tira como una foto. Recuerdos. Antigua. Cáchate, es que ustedes no han visto cómo está mi zona, pero mira cómo era en ese momento. Era un desierto. Mira, y ahora, ¿cuánto estás pagando de agua, Marcelo? Si eso es lo que uno dice. Se secaron todas las norias. Claro. Comisión que revisó la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Víctor Pérez, acordó recomendar a la sala que apruebe el libelo. La instancia compuesta en mayoría por diputados. ¿Apruebe el libelo? ¿Libelo o libelo? No sé. Libelo. Libelo. De hecho, ¿sabes qué? Yo evito esa palabra. ¿La evitas? Porque me genera. Me trauma. Yo digo el libelo. Libelo. ¿Libelo? Libelo. ¡Ay, qué rico! No sé. Ya, bueno, la instancia compuesta en mayoría por diputados de oposición respaldó la acusación por 4 votos a favor y solo 1 en contra, que correspondió al legislador Joaquín Lavín de la UDI. Será Joaquín revisado ahora el tema en sala el próximo martes. No hay canción. No, pero ¿cómo? Es que Marcelo está mirando otra cosa. Ay, pero tú, a perra, pues. Líbelo. ¡Ay, qué rico! Líbelo. Con Lavín. Corte Suprema dio el visto bueno para incautar los correos del MinSal de acuerdo a la fórmula propuesta por la Fiscalía. Corresponderá al ministro de Salud, Enrique París, identificar qué correos quedarán excluidos de la diligencia. La Fiscalía indaga presuntos delitos relacionados al manejo de la pandemia del COVID-19. Lo que guardo y conservo con cariño es el niño que de niño que dio mi profesor. Y la carta número 3. 9 comunas del país ingresarán a cuarentena desde este sábado y toda la región de Coquimbo, Ñuñoa y Melipilla van a pasar a apertura inicial. Isla de Maipo en la región metropolitana, La Unión y Ranco en la región de Los Ríos, Temuco, Vilcún, Freire y Padre Las Casas en la Araucanía, Padre, además de Calbuco y Gualaihue, en Los Lagos, van a entrar en confinamiento. Padre Las... al aumento de casos. Padre Las Casas. Cosas. COVID. Gualaihue. Eso se lo pega, pero está parte de las comunas, ¿sabes? Tenemos un plan de preparación en caso de que tengamos una segunda ola de coronavirus. Perfecto. Lo dijo pero el ministro. Estaba en uno de los correos que entregamos. Lo dijo el ministro de Salud, Enrique París. Aseguró que ese plan va a permitir tener camas y tener todo el aparato del sistema público y privado a disposición de los pacientes que puedan aparecer. Chile reportó 1.519 casos nuevos de COVID-19 y 86 muertes en las últimas 24 horas. Si estás dispuesto a vivir en la pandemia, la guerra. Se acabó el mundo del paraíso soñado. Oye, era no se la sabe. Sí, que estás dispuesto. Es que era aparato raro. Tenemos el aparato, dijo. Ah, de ahí venía. Como que se te chanfleó el micrófono, Marcelo, ¿eh? Quedó para cualquier lado ahí, yo diría, Danito haciendo señales con las manos. 25 años está durmiendo, haciendo radio. Perdona. 25 años haciendo radio. Todavía no sabe para dónde va el micrófono. Porque ahora necesito que quede paralelo. Claro, no, porque el talk viene ahora. Por favor, dale tú. Comisión de Constitución aprobó destinar 23 escaños a pueblos originarios en la constituyente de ratificarse en la sala del Senado. Estos asientos serían adicionales a los 155 originalmente determinados para la convención. 14 de ellos. Un escaño tendré. Qué bueno que llegara a la convención un moai. No te muevas para la foto. Toda la risa, ¿no? Con Pepe Out. Bueno, se acabó. Emmanuel Macron. Calificó como un ataque terrorista islamista. Se puede hacer canción. Antes a lo mejor no lo digo. Dale. Así calificó el hecho ocurrido en una iglesia de Niza y anunció una mayor protección. Está traduciendo, ¿ah? Sí, estoy traduciendo. me llega aquí el cable y estoy traduciendo en francés. Es difícil porque uno no habla siempre francés. Anunció que habrá un mayor, un mayor dispositivo militar para proteger al país. El presidente francés convocó a un consejo de defensa para esta jornada, donde se van a tomar más medidas. Vamos al corte, no va a ser nada de lo mismo. No. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Galdames, que todo el mundo sabe que es un nerd, nos da la velocidad de traslación de la Tierra. ¿Cuánto va? 107.208 kilómetros por hora. ¡Cáchate! 87 veces más rápido que el sonido. ¿Debiésemos ir con el pelo así para atrás? Claro, deberíamos ir, pero la gravedad nos retiene. ¿Ah? Como también retiene el líquido, hay que decirlo, en nuestras piernas. Y es por eso que si chocamos con un meteorito, como dicen, la velocidad tanto del meteorito como de la Tierra hace que la cosa sea ¡pua! Es que nadie piensa en el meteorito. Volvemos al meteorito. Nosotros seguimos, a lo mejor se mueren los dinosaurios o nosotros mismos, pero el meteorito se va a la cresta. Sí, hay que decirlo. Nadie piensa que el meteorito cuando choca... Sufre más. Sufre mucho más, se acaba para él toda su existencia. Oye, en el menor plazo que eso, tengo una buena... ¿Estás traduciendo también? Sí. Tengo una buena noticia para quienes no les gustan los calores excesivos. En el verano, porque... La caleta, pues, no le gusta. La Organización Meteorológica Mundial anunció el regreso de la niña. Mira. Después de casi una década. Si el futuro es femenino, pues. Y eso va a provocar de que este verano va a ser menos caluroso para la zona central. Lo que es una buena noticia para el tema de los incendios, por ejemplo. Ah, mira. Pero está... Ya, es que a mí me confunde un poco esta información. ¿Tienes calurosa tu zona central? ¿Por qué te confundes? Mira. Sí. Llevando el agua para el otro molino. ¿Tienes calurosa tu zona central? No, que lo que quería decir ¿sí? Que yo creo que este tema es confuso. Ay, ¿pero qué parte? Porque yo había escuchado todo lo contrario, que este verano iba a ser súper caluroso. Esto es nuevo, esto es nuevo. Pero ¿cómo va a cambiar porque una semana? La niña es una corriente marina. La niña. Y lo están tomando la niña. La niña. ¿Cómo dirá Alexi? La niña. Oye, ¿y qué voy a hacer con el fenómeno de la niña? Están todo el tiempo recogiendo mediciones en el mar y de pronto se dan cuenta de que cambió la temperatura y que la niña volvió. Y ahí entonces eso va a hacer que afecte a las temperaturas, precipitaciones. Uno también puede entender de que el próximo año se va a hacer más lluvioso que este año. Ojalá sea. Tempo. Nena, ya me quiero bañar. Ay, para mí esta canción es verano total. Oye, acá... Y un verano naranja. El oso que nos ha, en Twitter, que nos ha destrozado. Mira, ahora muy cautelosamente, como si fuera el oso Yogi o Winnie the Pooh, nos pide que saludemos a su señora que está de cumpleaños. No, oso, no caeremos en tu trampa. Después vienes con tus zarpazos y nos destrozas. Pero un saludo a Maritza del Carmen, que está de cumpleaños hoy día. Marcelo, estamos contigo. Perfecto. La niña es seca y fría, el niño es húmedo y cálido. O sea, llevamos 10 años. No, eso es un invento. No, está bien, entonces llevamos 10 años del húmedo. Y estamos en sequía. ¿Qué es esta humedad? Tiene razón, que la niña es más seco todavía. Entonces, ¿cómo se traduce eso? Es que si el mar sube su temperatura, van a haber más lluvia. Pues eso sabía. Pero como tienen la corriente de Juncal. El niño y la niña son los principales impulsores naturales del sistema climático de la Tierra. Lo bueno del teletrabajo es que antes yo decía este tipo de pelotudeces y mi hijo, que es científico, me mandaba... Lo ratificaba. ¡Papá, eso es mentira! Y ahora, como tiene telemedicina y teletrabajo, entonces ella no... Es correcto lo dice. Claro. Este fenómeno de la niña se asocia a bajas precipitaciones para Chile y Perú. Y esto explicaría en parte el déficit de lluvia en la zona central como la Patagonia, pero no entiendo si estaba el niño todo este tiempo. ¿Niño? ¿Se fue el niño? Se fue el niño. ¿Dónde está el niño? Piececitos de niño. Suena poesía, ¿no? Sí, po, sí. Piececitos de niño. A nosotros nos debería auspiciar algún laboratorio para

11 grados, se sentíamos un helicóptero, sí, fíjate, en algún momento. Un This is the end. Tan, tan, tan, increíble. Bueno, volver a clases. Y ya empieza, no volver a clases. No volver a clases. Empieza noviembre y hay mucha gente que dice, pero para que esté en un mes, pero tal vez sirve de algo, ¿no? Y incluso el plan de marzo del próximo año está en duda. Todo esto ha llevado a que el gobierno formase un consejo asesor en este plan paso a paso. Abre las escuelas, viendo cómo organizar este regreso a clases después de tanto tiempo. Y dentro de ese consejo asesor está la UNESCO. Y vamos a conversar con la asesora de la Educación para la Salud y Bienestar de la UNESCO, Mary Gin Delaney. ¿Cómo estás, Mary? Buenos días. Muy bien, gracias. Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Estamos bastante bien, fíjate. Bien. A pesar de que somos personas mayores, no hemos cuidado. No hemos cuidado. Mary, digamos que tú no estás en Chile, ¿tú estás en qué lugar? Yo estoy en Colorado en este momento, en Estados Unidos, pero viajamos mañana para Chile. Viene a Chile. Perfecto. Mary, cuéntanos cómo se gestó esta invitación a la UNESCO a formar parte de este consejo asesor. Bueno, más que una invitación, somos co-convocantes del consejo, porque hemos estado, bueno, como todo Chile, viendo el debate, toda la evolución de la pandemia. Somos la oficina regional de la UNESCO para Educación para América Latina y el Caribe, así que también estamos monitoreando lo que está pasando en otros países. Y a nivel mundial también la recomendación principal nuestra es abrir y mantener un diálogo amplio para poder tomar estas decisiones difíciles de alguna forma conjunta, ¿no? Exacto, ¿y a quién se convocó? Hay muchos factores. Sí. ¿Quiénes están convocados a esta mesa? Bueno, hay unas, yo creo que son unas 19 personas por el momento. Es una... y además hemos pensado en un mecanismo para ir invitando a otros sectores, otros instituciones para que, porque hay muchos temas que hay que mirar, ¿no? Temas de salud, temas de financiamiento, por supuesto, los y las profesores, apoderados, estudiantes, así que la sesión de apertura, de inauguración fue el otro día y se piensa tener una reunión de trabajo así la primera parte de la semana próxima. Ahora, dentro de los de los convocantes, o sea, los convocados a esta mesa, hemos visto que hay una tensión en estos meses entre el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores. ¿Eso se mantiene en tu visión en esta mesa? Bueno, yo... Claro, en el contexto chileno, con todo lo que el contexto político en general, ¿no? Yo creo que siempre influye. Hay muchos factores que también influyen, pero como la UNESCO, y por eso hemos acordado convocar este consejo, es abrir un espacio para poder conversar de forma especialmente técnica y apoyar al ministerio en lo que es el acompañamiento, el monitoreo, también informar del proceso. Yo creo que aquí hay varios temas comunicacionales que podríamos fortalecer para que la gente se dé cuenta de las medidas que se están proponiendo en forma muy práctica y también ir monitoreando, porque ya hay varios colegios que están trabajando, ¿no? Sí. Yo creo que entre los que están funcionando y los que han pedido permiso son casi 1,000 ya. Entonces, esa experiencia se puede conocer. Mary Bray, hay algo que tú dijiste que se contradice con las declaraciones del presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, que dice que ellos se han restado de este consejo asesor porque no se convocó ni a estudiantes ni a apoderados. ¿Y tú dices que está considerado hacer eso? Sí, justo hoy tenemos una reunión para definir estos mecanismos, pero como hay tantos temas que hay que mirar, no es la intención de excluir a nadie, y mucho menos profesores, ¿no? Porque todos hemos sido testigos a un tremendo trabajo que han hecho en este periodo, y sin profesores no se puede vos querés hacer clases, obviamente. Sí, claro. Pero hay muchos temas, muchos factores, y yo creo que en un espíritu de diálogo y poner a los y las niñas en el centro de esta conversación y lo que implica no tener acceso al colegio en forma presencial es un problema, y queremos ayudar a abrir este espacio para avanzar un poco, porque si no es ahora, vamos a tener que tener esta conversación también en febrero o marzo. Claro, por supuesto, porque después se viene el año 2021 y este año ya fue súper complejo. Mary, y en términos de cuáles son los más grandes problemas, ¿no? Porque uno ve que hay problemas de infraestructura, que hay problemas también en la forma que tuvieron los profesores de pasar las materias. ¿Cuál crees tú que es el gran problema en este momento, independiente que regresen? ¿La distancia social en la infraestructura? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que hay que, este también es un argumento que hemos estado escuchando, ¿no? Que en muchos países, aquí no se puede, en Europa sí tienen recursos, etcétera, pero aquí no es posible. Pero las medidas básicas que se recomiendan desde la OMS, a nosotros, UNICEF, muchos gobiernos, el CDC en Estados Unidos, son distanciamiento social, mascarillas, lavado de manos, sanitización. Y por lo menos en el hemisferio sur en este momento tenemos la ventaja de tener algo más de espacios exteriores que podemos aprovechar, porque es un comentario frecuente que no hay, las aulas son chicas y son 45 alumnos por aula, así que esto no es factible. Pero yo creo que tenemos que tener confianza en las medidas que sí estamos ocupando a nivel de la comunidad, digamos, y por lo menos intentar. Yo sigo siendo como, yo creo que hay que sembrar un poco de optimismo en este proceso, siempre según las orientaciones sanitarias. No creo que nadie esté hablando de hay que volver ahora o nunca, todos o nadie, sí o no. Sino es un esfuerzo gradual, seguro y voluntario. Perfecto. Para los apoderados especialmente ha sido una situación difícil y complicada, y muchos están asustados. Nosotros hemos hecho encuestas acá y en general la gente le da mucho susto mandar a sus hijos porque se pueden contagiar. Uno puede, a propósito de este optimismo que tú llamas, pensar de que para marzo ya la información será suficiente para que la gente esté tranquila y pueda mandar a su hijo al colegio. Bueno, yo creo que ahí dependemos mucho de las autoridades de salud. Estamos viendo rebrotes en muchas partes. En algunos países, donde yo estoy ahora, estamos en un rebrote y los colegios están abiertos. Así que, y en otros países también. Pero en marzo, no sé, cómo hemos vivido este proceso, marzo parece como en 10 años más, ¿no es cierto? Sí. Mucho futuro. Pero el momento para conversar, dialogar y planificar es ahora. Y Mary, y en términos de los niveles, ¿no? Se ha hecho hincapié en la generación de cuarto medio, ¿no? Que tiene que salir del colegio ahora, que tiene que dar su prueba y que no ha hecho exámenes, la mayoría de ellos exámenes presenciales. ¿Te parece que deberíamos poner foco en algunos niveles? Bueno, eso también ha sido tanto una recomendación que una experiencia que hemos visto en otros países de un enfoque en ciertos años importantes de transición, y obviamente los cuartos medios en Chile están en un proceso de cerrar una etapa e ir avanzando a otra. Y tanto por el tema académico, pero también a nivel social, de cerrar un círculo importante. Y también tomando en cuenta que estos niños y personas jóvenes son más grandes y capaces de entender y seguir las normas sanitarias, ¿no? usar la mascarilla, mantener la distancia. Así que también demostrar y recuperar el espacio del colegio como algo positivo y no un lugar solamente de peligro. Ciertamente hay que hacerlo bien, ¿no? Con todas las medidas, y eso no siempre es fácil, pero de forma alternada, un día de por medio, quizás alternando este modelo de presencial combinado con en línea o a distancia, eso yo creo que va a ser el modelo por mucho tiempo. Por un buen tiempo, pero para lo que queda del año, ¿tú sientes, Mary, que existe la posibilidad de que haya un regreso a clases en Chile? Bueno, estas decisiones son locales. De nuevo, la decisión, yo no veo por mucho tiempo en muchos países que va a ser a nivel nacional. Todos vamos a volver. Ese día, para siempre, vamos a abrir, vamos a tener que cerrar. Algunos van a poder venir, otros deciden, porque debe ser voluntario, quedarse en la casa, conectados, cuando sea posible. Así que no es una pregunta sí o no, sino cuándo, cómo, y conversémoslo en el camino. Mary, y en términos de la situación comparada, ¿no? Ustedes son la UNESCO, tú estás en Estados Unidos. ¿Qué te parece la situación chilena en comparación con el resto de Latinoamérica? Bueno, los países del hemisferio sur, o los que están en el calendario marzo-diciembre, ¿no? Yo creo que ha sido más difícil que en otros países que tuvieron el verano, julio, la pausa de verano, justo por este tema que mencionaron al principio, ¿no? Que falta poco, ¿para qué? No tiene sentido, esperamos, preparémonos mejor. Claro que Chile está en este grupo, pero poco a poco los sistemas están reabriendo según las posibilidades. Uruguay, por ejemplo, no estuvo cerrado por completo por tanto tiempo. En muchos países, por lo menos a un nivel de provincias o estado, especialmente en áreas rurales o apartados donde no han habido casos, han podido reabrir o mantener la actividad presencial de alguna manera. Así que Chile, claro, el debate ha sido difícil, pero hay avances y hay todavía un camino por andar. Bueno, entonces tú vienes y la próxima semana ya piensas las reuniones. ¿Esperan contar con el Colegio de Profesores entonces en este consejo? Bueno, ciertamente yo creo que hay esfuerzos para abrir el diálogo será interesante escuchar las opiniones de los miles de profesores, ¿no? Yo creo que depende de cómo trabaja uno, dónde, su situación local. Es importante mantener el diálogo a nivel local y también este debate que estamos teniendo en la prensa nacional y entre autoridades. Perfecto, Mary. Muchas gracias. Que esté muy bien. Ya, gracias a ustedes. Que estén bien. Chao. Chao. Mary Gim Delaney, asesora de Education for the Serial Serum UNESCO. In the United States. Es un America programa que hace entrevistas internacionales. Hicimos entrevistas en inglés, cabrón. Llamamos a alguien que está aquí en Santiago y no nos contesta. Gloria de la Fuente, vive cerca y no. Apagado el teléfono. Gabriel Silver, apagado el teléfono. Mira, tener que conseguir invitados en Colorado, güey. No, qué pato. Vamos, sigamos con Shiny Happy y Fifilus. Throw you. Honey, honey, simple coffee. Este grupo alemán tan lindo de Aachen. Una noticia tal vez. Mira, no sé, yo tengo sospecha. Una cosita poca. Tengo sospecha que esta sea de esas noticias que tienen un trasfondo comercial. Pero la voy a averiguar. La compañía manufacturera. No, investigadores del grupo ETEP, Etiología y Tratamiento de Enfermedades Periodontales y Periimplantarias. Está hablando la boca. De Madrid. De Madrid. Llegaron a un análisis de respecto de que la salud bucal es muy importante en el contexto de la pandemia. Mira, que en la medida que como es cierto, Marcelo, en la boca viven todo esto. En la boca muere el pez. Muere el pez. Se sabe. Ellos llegan a la conclusión de que el uso de colutorios con cloruro de cetilpiridino, clorexidina. Ya, pero esos son como supositorios. Soluciones de povidona yodada y peróxido de hidrógeno, entre otros, ayudan a prevenir y que la carga viral que está en la boca de este COVID sea menor. ¿Cuál es el dímelo. El bottom line de esto? De que el uso de enjuague bucal puede ser positivo. Positivo. Entonces yo creo que está financiado por la industria del enjuague bucal. Por supuesto. Dice, oye, ¿cómo se llama el gallo? Mariano Sanz, David Herrera, Jorge Serrano y Silvia Roldán, todos periodoncistas de Madrid, les ha llegado un bono colación. Una abuelita. Pero démosle cierta. Si todos vimos a Geraltó limpiando el baño, pues. Dice que ciertos antisépticos han mostrado mayor eficacia frente al virus parecidos al COVID-19. Exacto. Destaca, pero ni ir a la vuelta. Pues. El cloruro de cetilpiridinio, la povidona yodada. No le cuenten a Trump. Sí, pues entonces, especialmente hay algunos, no todos, enjuagues bucales que incluyen algunas de estas cosas. Entonces, lo que está claro es que mayor higiene bucal ayuda a prevenir todo tipo de complicaciones. Al menos murió con los dientes limpios, diría. Claro. Doctor, doctor, el paciente se perdió, pero por Dios que tenía... Brillan. Que tenía buen tufo, Tenía, qué bueno. Dice acá Andrés Ponce, soy dentista, es cierto, y esos tipos son concisos mundialmente. Se equivoca en escribir. Andrés Ponce, gasta la bala de plata, y mira, escribe mal. No, son concisos. Son tan concisos como Michael Jackson. Bueno. Oye, los dedos gorditos. La luna azul, ¿escucharon hablar de la luna azul? Blue Moon. Blue Moon. El pantalón ideal. La luna azul es un efecto cósmico que sucede cada más o menos 3-4 años. Así que no es que sea la caleta tan sabe, la caleta raro, sabe de y esto. Es que en un mismo mes hayan dos lunas llenas. Tiene sueño la caleta, mira. No, está entregada. Mira. Sí, no, dale. Ya, pues dale. Te estoy escuchando. Dale. Dos lunas llenas y una de esas produce un efecto óptico que se ve muy grande. No se ve óptico. Azul. Pero se ve más. ¿Y por qué le pusieron azul? No sé. Vamos. ¿Por qué le pusieron azul? No lo sé. Caleta, si está dormida. Oye, para darle color. Mira, ahí está, mira. Para darle color. Para ponerle color nomás. ¿Qué es esto? En el río Calle se está bañando la luna. Se está bañando desnuda. Mostrando su Bueno, tengan entonces en consideración esta noche del 31. Hoy día, ahí mañana. Vamos a estar. Asomarse a mirar. Pero es Halloween. El Día de los Muertos. Bueno, claro, chicos, yo creo que por favor, papás responsables. ¿Qué me pasa? No manden a sus cabros chicos. Sí, porque los dulces van a estar más contagiados que. Manoseados por el COVID. Que los niños han sufrido tanto con la. Ahora tengo un disfraz de COVID. Es increíble. Que aprendan de niños lo que es el dolor. Sí. ¿De qué a toda una vida va a sufrir? ¿Se han disfrazado alguna vez para esta fiesta? No. ¿Y alguna vez te disfrazaste para algo? En el colegio. No, pero fiesta de disfraz alguna vez. Yo tuve fiesta de disfraz con mis hijos. No, pero eso no vale. Pero si se vistieron, po. No, pero era bueno. Se vistieron, po. Era bueno. Muy bueno. Te veías igual. No, muy parecido. ¿Hablamos una fiesta de disfraces? Yo tengo dos hijas que mañana tienen fiestas de disfraces. Oye, el Caleta está. Pero como ves. ¿De 20 personas? No. No se puede de 20. Cuatro, dijeron. Cuatro. O sea. Muy bonito los disfraces. Una. Nah, no corta esta parte. Mi hija también. Mi hija no tiene fiesta, pero se van a disfrazar. Igual. Va a estar en la casa. Y van a correr por la casa. Sí, van a estar. Yo tengo. Me faltan los puros elásticos. Oye, la. Qué fome esa talla. Tengo. Me faltan los puros elásticos. ¿Y por qué es la talla, perdona? Fome, explícala, po, explícala, fome. Que la cara es la máscara. Claro. Uh-huh. Me faltan los puros elásticos. Sí, po. Fome. Pues vamos a seguir. Cuéntala de nuevo, que la solo la dijiste cuatro veces. ¿El tuyo sería disfraz de Wonder Woman? Como la red. Perdona, mi chile. No se me olvida que me dijiste tonta. ¿Mi chile? Mi chile. De mi chile, disfrazada de mi disfrazada chile. Disfrazada de pampita. De pampita, me gustaste de pampita. Pero la pura cara. Perdona, oye, perdona, solo una ya, cosa. Pero ustedes van que a tener mucho sueño. Fiesta. Cuando estás en una fiesta y se acerca un tipo a ti y te aborda, como, hola. Hola, nos conocemos. ¿Qué haces tú y todo esto? ¿Te da sueño? ¿Te da sueño? Dime. Lata. Esa es la parte que más me da lata. ¿Te da sueño? ¿Te quedas dormida en un momento? No, o sea, como que me hago la dormida. Como el alcalde. El alcalde. Sí, no, como el alcalde. El alcalde de Alcalde. De Alcalde, sí, y además dijo que él era maravilloso. Somos seres personas. Que necesitamos tiene dormir. Razón, y, tiene razón. Y tiene toda la razón. Somos seres personas. Somos seres personas. Que necesitamos dormir. Eso es salir jugando, ¿eh? Yo, cansado. Dormir, tal vez. Pero o sea, somos seres personas. Yo, ser. Y yo siempre he estado abierta a mi casa. Seres personas. Siempre he estado abierta a mi casa. Yo, tener sueño. ¿Por qué no dices perdón? Estoy muy cansado. No, Master Rodri con su mente de peña. Alcantarilla. De Halloween. Alcantarilla. Claro. Dice una fiesta ambientada en el paraíso, en el Edén. Todo en pelota. Mira la idea mala. Y es fome, como chiste fome. Aunque bueno, en Ibiza. DJ. En la playa. ¿Y quién estuvo en Ibiza aquí? Yo no, yo pasé de largo. No, ¿qué? Pasó de largo es, ahora. De verdad les confieso. ¿Ya? Esa cuestión como que. Todo el día. Soy electrónico. Entonces bitch. Yo seguí de largo. Pero acabas de escribir La Pampilla el 18 de septiembre. No, pero ahí hay trompetas. No, yo me bajé de ahí, no. Chao. No, salir lo peor a la distancia. Qué que... buena esa calza. ¿Qué es lo primero que escucháis de una banda de cumbia a lo lejos? Lo primero, el primer instrumento que te aparece. El rayador. Eso. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum. El bajo. El único que se escucha a lo lejos de todo. Que nunca he hecho el experimento. Nunca he estado lejos. Qué pena. De la fiesta. Nunca he sido. Nunca, siempre he estado en el centro y escucho otras cosas. En el medio. La barra. Está durmiendo, si hay que decirlo acá. Bueno, con tus tarjetas de crédito BCI organiza tus gastos de octubre. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en educación. BCI, ahora más que nunca seamos diferentes. Me perdí. ¿Dónde está tú? Ahorrar. Okay. Ah, no, me salté. Ah, ¿viste? Sí. Bueno, ya hicimos esa. Dale tú. ¿Cuál dijiste? Excelente ahora. Dale. Excelente noticia para los afiliados de AFP Modelo, número uno en rentabilidad en los fondos CDIE y durante los últimos 12 meses y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Y ahorra de manera voluntaria para tu futuro, nunca fue tan fácil y ahora puedes hacerlo 100% digital en la app Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. A través de este sistema podrás completar el tope anual de 600 UF. Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión, Banchile Inversiones. Entonces después hacemos dos distintas, Marcelo. No, ya me confundiste completamente. No voy a hacer ni una posibilidad. Lo hacemos de nuevo todo. Vamos a la pausa y ya volvemos. Un respiro y ya volvemos con más de Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. ¡Oasis! ¿Qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Principal, tarjetas BCI y Somos Mercedes-Benz.

esa estación va a estar cerrada y lo que vamos a estar haciendo ahí va a ser la sanitización de las cabinas. La otra cosa que es muy importante también es que vamos a estar separando a las familias que ingresen a las cabinas por grupos familiares. O sea, si tú vienes con tu pareja, la idea es que esas dos personas suban solas en las cabinas. Las cabinas tienen una capacidad máxima de 6 personas, entonces vamos a estar dividiendo las personas de manera de no mezclar grupos familiares. Grupos familiares me refiero también con amigos, no solamente la familia. Ya, o sea, los grupos amigos suben solos. Así es, así es. Y bueno, obviamente las que tienen familias más grandes ocuparán 2 cabinas o las que sean necesarias. Como José Antonio Castro, ¿no? Claro. Ocupa 4 cabinas. 7, 8. Sí. Claro, ahí son varias cabinas. Así que ahí, claro, vamos a estar separando, bueno, vamos a estar haciendo controles de temperatura, pediluvios. Y una cosa súper importante, y aprovecho el momento también, de que estamos solamente, se permite que la gente compre sus entradas de forma online. Tiene que meterse ahí a teleféricosantiago.cl. Lo que no queremos es generar filas en el ingreso, yeah. Y eso es un mensaje que la gente lo ha tomado con mucha responsabilidad, y por lo mismo, a pesar de que el fin de semana abrimos y había mucha gente que quería venir, vinieron y compraron su entrada previamente, entonces todo el flujo de personas al teleférico fue algo muy ordenado y súper, súper, súper, súper fluido. Yeah, pero alguien puede con el celular entrar a internet y comprarlo ahí en el momento. Así es, también vamos a tener unos tokens con unos códigos QR que te conecta al tiro con la página, entonces las personas que se le olvide hacerlo previamente también lo pueden comprar acá, pero insisto, o sea, lo ideal es hacerlo desde la casa. Ya, y los horarios son de 10 de la mañana a 7:45. Viernes, sábado, domingo, festivo. Así es, esos son los horarios, y también es importante decir que, bueno, los días viernes es un poco más barato que los fines de semana, y los valores, dependiendo de si es uno adulto o niño, pero van entre los 1.500 pesos y los 3.500 pesos en el caso de personas que quieran hacer claro. Viaje ida y vuelta. O sea, se están vendiendo viajes solo ida, solo vuelta o ida y vuelta. Esas son las opciones que tenemos en esta primera instancia. Y dentro de las, voy a decir, atracciones, ¿no?, de que tiene el parque, ¿qué otras cosas están abiertas? ¿Y cuáles quedan cerradas? Claro. Mira, abierto, bueno, lo primero es que, bueno, cuando comenzamos a la apertura gradual del parque solamente teníamos 2 accesos abiertos, y ya están todos los accesos del parque abiertos. Tenemos el caso del zoológico, está abierto de lunes a viernes. En el caso, por ejemplo, del anfiteatro Neruda, es una zona que está abierta completamente. También la cumbre, la zona de la Virgen, la terraza Bellavista, los comerciantes también hoy día están operando, así que la gente que quiera venir a tomarse un mote con huesillo, venir a comprar arañitas o comprar máscaras para los niños, ya lo puede hacer. También tenemos el jardín japonés, Mapulemo, en fin, hoy día el parque está abierto prácticamente en su plenitud. La única cosa que se mantiene cerrado es el funicular. Hoy día estamos nosotros haciendo un proyecto de conservación del funicular, y tenemos algunas construcciones que también estamos ejecutando obras, o, por ejemplo, en el caso de las zonas de eventos de mayores personas, eso todavía permanece cerrado. Pero está cerrado. En términos generales, el parque está abierto ya de lunes a domingo. Y nada, tenemos también el paseo metropolitano, no sé si ustedes lo han hecho, que es al frente del Parque Bicentenario. Sí, Catarra, muy bonito. Hacia el oriente. Muy bonito, la gente trota, anda en bicicleta y todo. O camina como yo, sí. Marcelo. Hablemos de las piscinas. También sí. Hay un protocolo muy particular. Tupagua Antilén. ¿El Zunga sigue prohibido? La Zunga está, sí, está, se puede venir en Zunga y vamos bien, a tener temporada de piscina. Bueno, esta semana se anunció desde el Ministerio de Salud el protocolo de piscina, que vamos a tener también una operación bien especial. Nosotros este verano solamente vamos a abrir la piscina Tupagüe. Las piscinas, para los que no son piscinas maravillosas, son parte del patrimonio también de Santiago y de Chile. Y son piscinas del año 1965, y bueno, estas son piscinas que vamos a estar funcionando ahora. Parte de las recomendaciones del MINSAL es que funcionen por turnos de mañana y de tarde con un horario intermedio de sanitización. O sea, la gente va a poder optar si viene en la mañana o si viene en la tarde. Vamos a estar haciendo también controles de aforo, se permite máximo una persona cada 10 metros cuadrados. ¿Y también hay que reservar? También hay que reservar, también hay que comprar vía online, y eso es un sistema que vamos a estar anunciando dentro de poco, cómo se hace. Nosotros esperamos, ojalá, abrir la primera o segunda semana de diciembre. Ya estamos trabajando en las reparaciones, todos los años hacemos trabajos de mantención, y también estamos trabajando para poder cumplir con las medidas del protocolo. El protocolo tiene varios elementos que son bien importantes, ya comentaba este tema de los turnos. También se definen estos aforos, también se definen, no sé, por la necesidad de poner cierta señalética. Se prohíbe, por ejemplo, que la gente vaya con por ejemplo, no sé, pues con cámaras o con juegos plásticos en fondo. Claro. Vamos a tener que sacar la zona de las reposteras, solamente se permite quitasoles. En fin, hay una serie de elementos que vamos a tener que ir ajustando y también controles de aforo en los camarines. Pero hay camarines, ¿no? No, camarines también están prohibidos el uso de camarines, parte de las recomendaciones que estén absolutamente prohibidos, solamente se permite el tema de los baños. Pero en el caso de los camarines, y por eso es importante, estos son, de nuevo, del MINSAL, son recomendaciones, pero en el caso de los baños vamos a estar controlando aforo y por lo mismo vamos a estar, cuando parte de lo que define el protocolo es invitando a la gente a que vengan listos para la piscina, o sea, que vengan con su traje de baño puesto, con sus chalitas, ojalá haya mojado, de alguna manera lleguen, claro. y vengan y se tienen la piscina y sola, y bueno, dentro de la piscina la idea es que la gente esté con todo, en todo momento con las mascarillas, y salvo obviamente cuando se metan a la piscina se pueden sacar la mascarilla y después volver y poder instalarse la mascarilla, así que una operación bien distinta. Pero nada, trabajando duro ahí para poder tratar de llegar la primera o segunda semana de diciembre con esta temporada de piscinas que esperamos pueda permitir a mucha gente venir a disfrutar, claro, al mismo tiempo de manera segura. Martín, y en el caso de la bicicleta, ¿hay alguna restricción del aforo, la cantidad de bicicletas que tienen que subir o la gente que va caminando hacia la cumbre? Mira, nosotros lo que hemos hecho, porque estamos viendo, ¿verdad?, sobre todo la gente que ha venido los fines de semana, lo ha visto, ¿verdad?, verdaderas procesiones de personas al parque. La verdad es que los flujos que tenemos de gente son flujos que no veíamos hace 10, 15 años atrás. Entonces nosotros lo que hemos definido es que en el caso de los ciclistas solamente pueden acceder de lunes a viernes. Solamente está permitido peatones y ciclistas de lunes a viernes, y los fines de semana y también los festivos solo peatones. Pero eso, de igual forma, por ejemplo, si hay alguien que quiere venir en bicicleta al parque metropolitano, nosotros tenemos estacionamientos de bicicletas que son gratuitos, y de hecho en el caso del acceso de Pedro Valdivia es un estacionamiento de 200 bicicletas especial para que la gente que se movilice en bicicleta al parque metropolitano venga, se instale ahí y pueda venir a caminar, a correr o también venir con sus mascotas. Perfecto. La última cosa que me preguntan acá, el zoológico, también hay que comprar las entradas previas entonces. En el caso del zoológico, hoy día tenemos un sistema de reserva, no de compra. La compra se sigue haciendo acá, pero prontamente vamos a empezar con un sistema de compra online, algo que esperamos las próximas semanas ya tenerlo listo. Pero sí, hay que meterse ahí a parquimex.cl, reservar el horario que van a venir y de esa manera controlar el flujo personal. En el caso del zoológico, por ejemplo, tenemos un aforo máximo de 590 personas en el mismo momento en ese espacio. Y estamos abriendo de lunes a viernes, así que sí, efectivamente tenemos este horario de este horario que es bien restringido, y por lo mismo necesitamos que la gente cuando venga haga su receta. Muy bien. Perfecto. Bueno, Martín, muchas gracias, que esté muy bien, saluda a toda la gente allá. Encantado, nos vemos, espero verlo en el parque. No, gracias. Chao, que estés bien. Martín Andrade, director del Parque Metropolitano de Santiago, que está en Santiago. Coincide. ¿Y quién vive en Santiago? Gloria de la Fuente. Sí. Que puede ir a caminar. No lo sabemos porque no se comunica con nosotros. Entonces no sabemos si puede entrar o no puede entrar. A lo mejor no puede entrar. Se puede haber ganado un paseo en teleférico. ¿Vamos por una canción ausente? A ver. ¿De tu ausencia? Claro. Ah, no. Esta es buena, ¿eh? Durán Durán. ¿No? ¿Es Durán Durán? ¿No? ¿Quién es? Sí, ¿sí? Durán Durán. ¿Qué son? Yeah. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bueno, seguimos acá entonces. Alonso de Córdoba, Pinzón. De Córdoba. Alonso Pinzón. Alonso. Los hermanos Pinzonen. Pinzón. Está Alfredo unos, Alonso. Marineros. Doble nombre. Claro. Alfredo Alonso. Y hay otro Alonso. Porque el Alfredo Alonso, el del Este, ¿cierto? Sí. El del Este. Ya, el del Este. ¿Cómo se llama el Este? Que romper. El marido del Amparo. Noguera. Sí, me parece Alonso. Que el apellido Alonso es con Z, parece. Ah. Bueno, se produce un impasse acá. ¿O no? Entonces, bueno, no sé, pues es viernes, igual es viernes. ¿Pero qué otro Alonso hay? Alonso. Alonso de Camargo. De Camargo. ¿Mm? Alonso de Ercilla. Alonso de Ercilla y Zúñiga. Sí. ¿No? No sé. Fernando Alonso, el piloto. Ah, empezó con ese, en realidad parece que con ese no me acuerdo yo. Ya. Cosas que pasaron. Hay un colegio, Alonso de Ercilla. Saludos para ellos. Bueno, cosas. El 30 de octubre en la historia, por ejemplo, La Guerra de los Mundos, la obra que fue transmitida por radio con Orson Welles a cargo y que la gente creyó que de verdad estaba ocurriendo la invasión extraterrestre. Hubo muertes, ¿eh? Fue un día como hoy de 1938. En el 74 ocurre lo que se llamó la pelea en la selva entre Mohamed Ali y George Foreman, gran pelea. Pero nunca se dijo la pelea en la selva. Es que hubo dos peleas, po. En esta, en la selva en y esta en el... perdió Mohamed Ali y después volvió y ganó con Fraser. El año 57 se funda la población La Victoria, Marcelo. ¿Eh? 57, mire tú. La cantidad de años atrás. ¿Eh? ¿Qué más? Muere. No, pero. No, no, lo mismo. Oye, fome. El presidente, fome. No, ya, vamos, cumpleaños. Cumpleaños que poquito, hoy día está de cumpleaños. ¡Dios! ¡Dios! Diego Armando Maradona está de cumpleaños. Eso va a decir. ¿Cuál es tu deseo, Diego, para...? La hija del presidente cumple 60 de Estados años, Unidos. Maradona. Mira. Oye, se ve mayor. Sí. Se ve mayor de Carabineros. La hija del presidente de Estados Unidos, Ivanka Trump, que oficia como primera dama, hay que decirlo. ¿Eh? Porque Melania no habla inglés. No habla. Ivanka. ¿Se banca a Donald Trump? Sí, no lo sé. Y el Ashton Kutcher, que el... No, Aaron, el marido. Jared. Puro negocio. Jared. Pero va tirando. Hoy, ya. Cosas que van a ocurrir el día de hoy, analizamos la agenda. Por el ejemplo, exalcalde de Santiago y de Florida, Pablo Salaquet, lanza oficialmente su campaña como candidato a alcalde de Vitacura. Qué bueno. En la actividad comparte el terreno con los vecinos de propuesta para la comuna y la entrega de material de campaña. ¿Mm? Estamos con él. Eso va a ser el Manquehue con las Gualtatas. Por si acaso alguien escucha de lejos. No es un frenazo de un auto. Es él. Ya va a venir en realidad. Ya está, 7:45 fue. La irrupción de todos los candidatos a alcalde, a gobernadores. No va a tener tiempo para entrevistarlo a todos. Pero mira, la misma. Renovación Nacional presenta por Vitacura a Max del Real y por lo Barnechea a Consuelo Alvial. Mira, ya están empezando a aparecer gente. Todos los candidatos. ¿Quién es Max del Real? Creí que era un local. Tienen que hacer primarias, po. Tienen que ser primarias y les dicen, pues. Tienen que hacer primarias, pesado. Te dicen. Mira, hoy día hay una cicletada desde las 10 de la mañana que comienza en Lo Barnechea y termina en Maipú. ¿Qué? ¿Y qué es esto? Claudio Rego, que lanza su candidatura a gobernador. Que a él le gusta la bicicleta. Claro, entonces va a una 33 cicleta. 33 kilómetros, va 10 con un comunas. Grupo de ciclistas que lo van a acompañar a hacer esta cicletada. Ahí también va a haber primaria. Claudio Rego, que nació para ser presidente. Pero nació para ser presidente ser de la ONU. Gobernador. Con cueva. Pero es un paso. Pero está ahí, es un paso. Los diputados Jorge Alessandri de la UDI y Tomás Fuentes de RN acuden a la Contraloría a solicitar el pronunciamiento sobre la legalidad de beneficios de funcionarios públicos que recibieron el bono de clase media. Indican que deben evitar los antecedentes de sumarios correspondientes. Prefiero fome igual. Sí. Pero bueno. 10:30, Beatriz Sánchez, junto nos decir a todo el resto, pero las presidencias del Frente Amplio. Que lo diga. Bueno, todas las presidencias del Frente Amplio no están detalladas acá. Los alcaldes de distintos lugares. Bueno, lo que hacen es iniciar el proceso de campaña con mira a las votaciones del 29 de noviembre. Eso es las primarias. Primarias. Escuchen esto que yo quiero una noticia de Honduras, pero es... Es de acá. Chile. El economista y exgerente general de Aerolíneas LAW, L-A-W, Bernardo Jabalquinto Lagos, lanza su candidatura a la presidencia de la República. En la casa, ¿cómo?, quemada en Catedral. ¿Está en Chile? Sí, pues yo creí que era una noticia de Honduras, pero no. El economista y el gerente general de Aerolíneas LAW, Bernardo Jabalquinto Lagos, lanza su candidatura a presidente de la República. ¿Y de qué partido es Jabalquinto? ¿Será chileno? ¿Será para Chile? A lo mejor es Bernardo para Bernardo Jabalquinto Lagos. Googlealo, por favor, si es que... Bernardo Lagos. ¿Cómo podemos estar tan que no vive en las nubes. Ojalá salga por lo menos... Así debe ser su aterriza eslogan. Con un hombre, Jabalquinto. Un hombre aterrizado. Oye, nuestro candidato. Y mi objetivo es salir quinto. Jabalquinto. Bernardo Jabalquinto. Aquí está, a ver... Que no te corten las alas. Nacido en una familia de ascendencia chilena, nació en Nueva York y creció en Egipto. Pero ¿cómo? ¿Quién es? Ex gerente general anuncia candidatura presidencial. Es una estafa piramidal. ¿Pero qué? ¿Por qué le dijeron? Aquí, esto ya llega a la frase de don Francisco. ¿Y a usted quién lo mandó para acá? No, pero además no todo el mundo puede presentarse a candidato a presidente. ¿Por qué no? No, necesita ciertos requisitos, firmas, cosas así. Sí, pues va a tener que decir, va a tener que juntar, pues, que lo junte. Pues bueno, entonces, ¿por qué? Ya, vamos. Un hombre aterrizado, que no vive en las nubes, que no le corta las alas. Que no nació en Chile. Perfecto. Claro. No, sigamos. El Instituto Nacional de Estadísticas publica a través de su página web los siguientes informes. El índice de actividad del comercio. El índice de producción industrial. Molienda de trigo, periodo 2020. Todo mal. Permiso de edificación autorizada. Olvídalo. Oye. Índice de venta de servicios. Y como la realidad siempre supera a la ficción, en este caso al humor, debe estar Bombo Fica riéndose de algún lado. A las 11 de la mañana, en el primer juzgado de garantía, se lleva la formalización de tres ex miembros de la PDI que se apropiaron, o se habrían apropiado, porque parte en realidad el juicio, de parte del dinero obtenido por el robo en el Banco Vice de Las Condes. Oye, es que... Aquí están los 100,000 pesos recuperados. Es que ¿De verdad? Pasó tal cual. Mira, ni que Planceta fuera guionista. Bueno, ¿ustedes fueron primero que Bombofica? Por favor, ¿no te acuerdas de...? Yo viví en Viña del Mar, el canal no, ya te he explicado 500 veces. Búscalo en YouTube, mi amor. Pero no están todos en los YouTube. No están. Subió de tono. Son muy centralistas. Muy centralistas. Déjame decirte, no se logra entender en la región. Del centralismo. Del centralismo. Es cierto. Santiago, Chile. Bueno, mira, estuvimos igual que ayer, 865 no, votos. Deberíamos habernos quedado con lo de la pizza. Bueno, de las instrucciones para luchar contra el COVID, ¿cuál es la que más te cuesta respetar? ¡El COVID! 16% lavarse las manos. La gente parece que eso le resulta más o menos razonable, yeah, lavarse las manos. Que eso siempre debió haber sido así. Sí, po. Siempre debió haber 18% sido así. 18% le cuesta el uso de la mascarilla. Yeah. El 28% la distancia social. Y el 37% lo que más le cuesta es quedarse en casa. La gente es social. Mira la gente. Quiere salir a caminar. Aprendan a querer su casa. Quédense en su casa. Córtenla. En su casa. Córtenla. Bueno. Excelente noticia para los afiliados de AFP Modelo. Número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses. Y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Ya la segunda, Marcelo, de esa misma y estamos, ¿eh? ¿Ahorrar? Claro. ¿De manera voluntaria para tu futuro? Sí. Bueno, nunca fue tan fácil y ahora puedes hacerlo 100% digital en la app Mi Inversión o en BanChileInversiones.cl. A través de este sistema podrás completar el tope anual de 600 UF. Así que ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. BanChile Inversiones. Nos vamos, ¿eh?, con la satisfacción del deber cumplido. Este fin de semana, el Día de los Muertos, Halloween y el Día de los Santos de todas las iglesias. Y el lunes nos veremos. Que ves la película Coco. Mira. Coco. Y también Ghost. Sí, el lunes, con el ministro. Con Víctor Pérez. Sí. El lunes. Oye, sácate la mascarilla. Sácate la máscara. Mira, no le sale si el chiste para que confunde si máscara pasó, con mascarilla. Si ya pasó Halloween, sácate la máscara. Oye, te compré un disfraz de COVID precioso, Carleta. Precioso. Que tiene con puras puntitas. Con puras puntitas. Se ajusta a tu tamaño. Oh, ¡vamos! Pero...